Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Miércoles 12 de mayo, otro miércoles acá en este momento de pandemia, segunda ola. Y muchos dicen que ya terminó la segunda ola y que en junio tenemos la tercera ola. Bueno, así son las cosas. Primero quiero agradecer a toda la gente de la tribu, a Dayana Fernández, a May, a Sole, a Gustavo y a Leandro, que hacen que este programa esté en el aire. Y también, por supuesto, acá a Camilo, que lo tengo acá ayudándome en el estudio de Boedo. Esto de lo tengo suena un poco extraño, pero bueno, que está acá al lado mío en el estudio de Boedo y que después seguramente pasará o hará la catarsis de sus obsesiones con números, vacunas, contagios, test, etcétera, etcétera. No duerme, así que escúchenlo después. A lo último del programa, él va a contar cómo estamos en números en la ciudad de Buenos Aires en la pandemia. Últimamente, la ciudad de Buenos Aires tiene esa cosa de que uno piensa, ¿vale la pena todo lo que está pasando en esta ciudad? ¿Será después una anécdota? Yo que soy viejo no voy a vivir cuando la gente se ría de lo que pasaba en la ciudad en el año 2021 o llore. ¿Merece tanta militancia del miedo, tanta militancia de odio la ciudad? ¿Nos merecemos los que vivimos en la ciudad toda esa militancia? Yo tenía otra idea de lo que era militar. Entre las ideas que tenía y que sigo teniendo, militar es tratar de hacer algo por el bienestar de los demás. Pero si yo hago algo que digo que es para el bienestar de los demás, pero le genero malestar, y me parece que no ayuda ese tipo de militancia. ¿Por qué lo digo? Yo soy de esas personas que trata de conocer en los lugares y en la calle, es decir, en la praxis, en el campo, ¿qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Con muchos temas. Soy de esa gente que cree que la economía es muy importante. Entonces, cuando voy a los supermercados, hago cálculos, guardo los tickets y después comparo y veo si me mienten o no me mienten con la inflación, y veo si me mienten o no me mienten con los precios de las cosas, con los precios máximos, con los precios cuidados. Tengo esa idea. Y también soy de la idea que cuando ocurren cosas como esta disputa que hubo, presencialidad sí, presencialidad no, uno tiene que ir y ver en el lugar qué es lo que pasa, ¿no? Ver en las escuelas. Bueno, ¿qué está pasando en las escuelas? En algún momento, yo quiero aclarar, yo me confiaba mucho en los conocidos que uno tiene, en los gremios, en la gente con la cual chatea, en las gacetillas que le llegan todos los días a los programas. En un momento confiaba porque todavía se hacía así la política, se hacía con verdad, entonces te mandaban y te decían, mira, pasa esto, un día de paro pasa esto en mi colegio, pasa esto en el otro colegio, pasa este tema de infraestructura en tal colegio. Pero después ocurrió que empecé a recibir mentiras. Y allá por el 2015, creo que fue, 2014, yo recibo un día de un gremio que dice que se cierran 243 aulas. Y después el otro gremio, también de la ciudad, también empiezan a manejar esa noticia, y hay movilizaciones, y veo abrazos, y hay abrazos a colegios. Y un día me llama un amigo y me dice, mira Roberto, un amigo que fue dirigente gremial, y justamente de los docentes, fue fundador de CETERA, me dice, mira, yo en los colegios de por donde yo vivo estoy yendo, hay gente abrazándolo, pero es mentira, no se cierra ni en ese colegio ningún grado. Y me han dicho que en otros tampoco, y en otros, bueno. Entonces empecé a averiguar eso. Y bueno, ¿qué descubrí? Que era mentira. Que se habían cerrado para unificar 8 grados en toda la ciudad de Buenos Aires, y que los 243 grados eran mentira. Lo charlé en algún momento con algún dirigente gremial, lo reconoció, pero nunca se hizo la desmentida. La cosa quedó como una gran movida de los docentes en contra de Rodríguez Larreta, o en contra del macrismo, en esa época creo que estaba Macri, que habían cerrado grados. Hoy pasa más o menos lo mismo, ¿no? Hoy es todo muy difícil, porque esto que yo decía antes, recorriendo colegios, me doy cuenta que hay una campaña de mucho miedo en los colegios, mucho miedo. Pasé por los colegios de mi barrio, por los que tengo más cerca, y hay carteles pegados a mano que han pegado algunos militantes en donde se habla de muerte por contagio, se habla de cantidad de contagios, se habla de saturación en los hospitales de niños o chicos con COVID. Es decir, se le habla a la gente que va y la gente que lee esos carteles, y en general la gente que va, que lee esos carteles, son padres que quieren mucho a sus hijos y que dicen, y los traigo acá, y bueno, ante la duda, ¿qué hago? Y no los llevo. ¿Y qué pasa? Pasa que lo que estuve viendo en muchos colegios, y después también por algún dato que me llegó de algún lugar, y con otros colegas que hablamos en algún momento de otros medios, uno está viendo eso, ¿no? Está viendo que muchos padres les da miedo y van pocos chicos a los colegios. Ahora, fíjense ustedes, porque creo que acá está un poco el tema. Si usted es padre y no manda a los chicos a los colegios porque tiene dudas, no me parece mal. La verdad que no me parece mal. Yo no puedo decirle, sí, mándelo. Porque encima, yo hasta hoy tengo todos datos científicos que dicen que en las escuelas no hay más contagios que en otros lados. Pero puede cambiar todo. Y bueno, y en realidad todos tienen el derecho a hacer lo que les parezca que tengan que hacer. Pero fíjense, una diputada de la Nación, Gisela Marciota, una diputada que entró, creo que entró por cuando Pino Solanas, fallecido Pino Solanas, se había ido le habían dado un cargo en la UNESCO y entonces entró ella. Pero bueno, Gisela Marciota es una mujer que va a los medios. Primero que ella es periodista, pero a su vez es invitada a los medios. Entonces va a los medios y habla de que está mal que haya clases presenciales, que en realidad lo aclaré varias veces, son presenciales, no son las clases a las que estábamos acostumbrados, tantas horas, todos los chicos, sino que van rotando, van menos tiempo, así que no están trabajando a full en las clases los chicos, pero algunos están yendo. Y ella dice que está en contra, dice que se corren riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después aclara, creo en la ley, entonces como la Corte Suprema ordenó que la ciudad tiene autonomía, lo cual no quiere decir que haya ordenado que haya clases presenciales, sino que ordenó la Corte Suprema que la ciudad tiene autonomía y dentro de esa autonomía puede decidir por lo de las clases. Y como el gobierno nacional no le envió a la Corte datos por los cuales había cerrado las escuelas, porque no tenía datos, al contrario, tenía datos que si eran no para cerrarlas, para abrirlas, la Corte, bueno, decidió la autonomía y siguen las clases presenciales. Y esta mujer acepta eso. Ahora, la pregunta es, la señora Gisela Marciota le hace el bocho a todo el mundo que corre en riesgo, que se van a morir, manda a sus chicos al colegio. Dijo que aceptó lo que dijo la Corte y que manda a sus chicos. ¿Cómo es eso? Porque una madre, solo porque lo dice la Corte, mandaría a sus hijos. No, ¿saben lo que pasa? Lo que pasa es que ellos tienen los datos de que no contagian los colegios. De que contagian algo la circulación, si la circulación baja se contagia menos. Y que eso era lo que sostenía Trota hasta 4 horas antes de aquel día, creo que fue 9 de abril, que el... No me acuerdo, creo que el 9 de abril, que Fernández anunció el decreto 241, por el cual se cerraron las escuelas en el AMBA, es decir, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y en la zona metropolitana del conurbano. 4 horas antes, Trota había dicho que tenían datos, porque estaban los datos en una app, en mi escuela, y en donde figuraba, y que realmente era necesario la presencialidad, porque las clases no incidían en los contagios. Y quiere decir que Gisela Marciota conoce eso. Por eso manda a sus hijos al colegio. Y a la escuela pública, porque dijo que va a la escuela pública. Entonces acá hay una hipocresía, campaña de terror sanitario, miedo, hay una serie de cosas que son muy feas, la verdad son muy feas, y creo que tenemos que ver, porque hacen que los chicos de la gente más pobre no vayan, porque es justamente la gente más vulnerable la que no manda a sus chicos por miedo. La gente clase media sabe y conoce los datos y manda a sus chicos. Pero bueno, eso es Gisela Marciota. Y viene a ponerle la cinta a todo esto, se la viene a poner Grabois. Que Grabois dice, yo perdí por goleada la discusión con mis hijos. Y con su mujer también. Sus hijos, que creo que uno es adolescente, pero los otros dos deben tener alrededor de 9 años, por lo que conozco, que son mellizos. Es decir, le ganaron la discusión a Grabois. Ahora Grabois, en el mismo momento que dice que le ganaron la discusión y que por eso sus hijos están yendo a la escuela, habla de todos los riesgos que es que los chicos vayan a la escuela y sobre todo en los sectores vulnerables y baja toda esa línea. ¿Cómo es eso también? ¿Qué pasa con Grabois? ¿Saben qué pasa con Grabois? Que también sabe que las escuelas no son lugares de contagio. Mayor, digamos, al resto. Entonces, ¿se puede estar viviendo así en la ciudad de Buenos Aires? Con todas estas campañas, con todo lo que ocurre, con los semaforazos de algunos docentes, con los paros que hicieron paro por tiempo indeterminado, desacatando la orden de la Corte Suprema, a su vez diciendo que hay que seguir a Alberto Fernández. ¿Vale la pena todo esto? Generar este miedo, hacer que gente no esté yendo a los colegios, o gente que va y viene. Hay mucha gente de sectores populares, de la villa, que va va un día al colegio y al otro día no va. ¿A ustedes les parece que está bien esto? Esto que se está haciendo. Yo no me voy a poner a discutir si más presencialidad, menos presencialidad, pero tener miedo y a su vez mandar a tus hijos, porque vos tenés y conocés que no le va a pasar nada, pero no querés que vaya el otro, que a su vez va a ser un chico que lo va a pagar caro esto, porque es salud mental y porque lo que no se aprende en determinada edad después no se aprende, y porque ya estuvieron un año encerrados, y por toda la argumentación que sabemos. Bueno, pero por si fuera poco esto, y hablando de progresismo, de ese progresismo medio extraño que existe en la ciudad, progresismo medio extraño, la señora Victoria Donda, titular del INADI, puso una línea, la 168, para que denuncien a los directivos de las escuelas y a funcionarios que discriminen a los chicos que no tienen clases virtuales. Y que bueno, al no tener clases virtuales no están yendo a la escuela. Primero una cosa, no es necesario que lo haga Donda, eso lo puede hacer un juez de oficio, si es que es así, si es que hay lugares que no le están dando clases virtuales a los chicos, que por ahí hay, por ahí no sé, yo no lo pude averiguar eso, pero sí sé que algunos tienen clases virtuales, algunos chicos, pero bueno, no todos, por eso no puedo decir que sí o que no, pero hay una orden de un juez, Schreiber, que decía que mientras exista estas medidas que dictó el gobierno nacional, los chicos pueden no tener faltas, pueden no ir al colegio y no tener faltas, y pueden reclamar la clase virtual. Así que eso es obligatorio, así que espero que el gobierno de la ciudad, si es que hay chicos que lo han pedido y que no tienen clases virtuales, que se las dé, que es como me parece que tiene que ser. Pero a esto se agrega, así que pueden hacer la denuncia ahí en el INADI por discriminación. A mí me parece que es una medida política y que no sirve para nada. Yo creo que en todo caso lo que hay que hacer es ir a la escuela, decirle que se quiere la clase virtual, y si no, colocarle un amparo al gobierno para que tengan las clases virtuales, porque así lo dice la ley. Y ahora también, para no quedar atrás de Victoria Donda, el Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia de la Nación, junto con el Ministerio de Educación, decidieron que también poner un 0800 en donde se puede denunciar solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Mendoza. Claro, porque son las dos ciudades que no acataron la última reunión del Consejo Federal que que era para que no haya clases presenciales. Pero resulta que hay otra provincia, en Santa Fe ya volvieron, Santa Fe está gobernada por el oficialismo, pero ahí también ahora empezaron a haber clases presenciales, en Córdoba también hay clases presenciales, y en otros lugares que hay casos muy parecidos a los que hay en el AMBA, hay clases presenciales, pero ahí no se meten, se meten en CABA y en Mendoza, en donde los gobiernos no son afines. Es decir, ahí ustedes pueden llamar al 0800 y pueden decir que si te notificaron que está que te colocan, si te notificaron que te van a colocar inasistencias, lo denunciás. Si no te garantizan una educación a distancia, es decir, virtual, lo denunciás. Eso tendríamos que ver en los lugares que están abiertas, cerradas las escuelas y que no tienen virtualidad. Hay muchas provincias que el 40% de los chicos no tiene virtualidad. Ahí parece que no pasa nada. Bueno, y si hay abuso de las autoridades jurisdiccionales, es decir, si estas autoridades se abusan y no te dan y te ponen falta o te obligan a no tener virtualidad, es decir, no te dan virtualidad, lo podés denunciar. Es decir, todo un plan que yo lo puedo sintetizar en una sola palabra: electoral. Los chicos les interesa un pomo. Si este gobierno nacional se va a caracterizar por algo y lo vamos a recordar por algo, es por lo que hizo contra los chicos y por lo que hizo contra los viejos. No nos vamos a olvidar nunca. Y los chicos tampoco se van a olvidar, ¿eh? Por más que algunos hoy, que sus padres los hagan quedar en su casa convenciéndolos de que si van al colegio se les puede pasar algo malo, ¿eh? Bueno, no quería. A veces pienso que no está bueno empezar así tan abajo, pero bueno, vamos a tratar de levantar el programa, aunque las cosas son como son. Después vamos a hablar con el defensor de la tercera edad y tenemos que hablar del engaño a los jubilados, y después vamos a hablar de los conflictos. Es decir, las cosas son como son. Así que yo un poco me dan ganas hasta de, me agarran culpa, hasta de pedir disculpas de las cosas que tengo que contar. Pero bueno, mejor contarlas y no callarlas y dejar en manos de toda esta gente que manejen no solamente nuestra vida, sino que manejen nuestra muerte también, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar La Renga. Allá por el 1991 grababan el larga duración Esquivando Charcos y cantaban Somos los mismos de siempre. Tú andas Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los Locos de Buenos Aires. Bueno, ayer se conocieron algunas novedades con respecto a la fórmula de movilidad para el aumento, si es que se puede decir aumento jubilatorio. Por eso vamos a aprovechar y vamos a conversar con Eugenio Semino, el ombudsman de la tercera edad, que como siempre lo saludamos. Y le agradecemos porque en realidad estamos hablando muy seguido con él. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Bueno, gracias, Eugenio, por atendernos. Bueno, vamos a empezar por el tema salario. ¿Cómo ves este aumento del 12,12%? Bueno, en realidad yo rectificaría un concepto. Sí. Es un reajuste que lo que significa es un descuento para el haber de los jubilados. Tomando el mismo en relación con la inflación. Claro. Es más, podemos agregar que es un descuento más de los que se le vienen haciendo hace prácticamente 3 años y medio ya. Porque en cada uno de los reajustes se ha notado que fueron hacia la baja respecto a la inflación entre el 18 y el 19, cuando lo explicamos ya más de una vez, perdieron prácticamente 20 puntos, 10 puntos más cuando estuvo suspendida la ley de movilidad, derogada y reemplazada, que se dieron los reajustes hacia la baja a partir de decretos del Poder Ejecutivo tachados de inconstitucionalidad por quienes generamos un amparo colectivo que al día de hoy sigue la Corte Suprema, y a partir del mes de diciembre, cuando se promocionó la reforma de esa ley de movilidad en pos de supuestamente garantizar la recomposición del haber, así fue la defensa que hicieron en la Cámara de Diputados varios legisladores y la propia actual interventora de ANSES, y lo que verificamos es que esto no fue así, sino que se ratificó este criterio de seguir perdiendo los jubilados poder adquisitivo, al punto tal que en este proceso que explicaba muy rápidamente, prácticamente la pérdida de poder adquisitivo, es decir, de comprar sus elementos y sus insumos cotidianos, prácticamente hoy se redujo a un 50% respecto a lo que podían adquirir con ese haber hace 3 años. En este caso en particular, de este último periodo y de esta ley votada en diciembre, analicemos, si te parece, en números muy rápidamente qué pasó. Claro, igual, una cosita antes de seguir. Esto lo reconoció también Guzmán, ¿no? Cuando dijo que tuvo un ahorro de un 6% en las jubilaciones, ¿no? Exactamente, el ahorro fue... Sí. Y fue muy expreso porque se ve que tenía que ir a ver al Papa y tenía que decir la verdad, porque precisamente... ese ahorro, entre comillas, fue en pos del brutal ajuste que sufrieron los jubilados, ¿no? Es decir, que se profundizó y se sigue profundizando, porque yendo a lo que estábamos señalando respecto a la nueva fórmula, que sí, recordemos para los oyentes, es una fórmula que tiene un doble componente para el cálculo, que tiene que ver la mitad de lo que corresponde a esa fórmula con variación de salario del trabajador activo y la otra mitad con variación de la recaudación de impuestos que tienen porcentajes destinados a la seguridad social. Uh-huh. El primer reajuste que se aplicó en el mes de marzo de este año tomó las variables del trimestre octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Su resultado fue un reajuste para marzo de 8 puntos. Uh-huh. Ahora, hay que tener en cuenta que ese trimestre, octubre, noviembre y diciembre, la inflación fue 11.3. ¿Qué pasó en lo que conocimos los últimos días? El porcentaje de reajuste para el mes de junio. Bueno, fue el 12.12%. ¿Y qué tomó para medir ese porcentaje? Tomó el trimestre enero, febrero y marzo de este año, periodo en que la inflación fue el 13%. Por lo cual, se llega al primero de junio, ya con una pérdida de un par de puntos respecto a la inflación, y a su vez tenemos que tener presente que a partir de ese momento el jubilado, cuyas mínimas actuales son de 20.500 y van a ser de 23.063 pesos a partir del primero de junio, a partir de ese momento, decía, el jubilado empieza a prefinanciar con ese haber de 23.000 pesos la inflación de los meses de junio, julio y agosto, ya que el próximo reajuste va a ser en septiembre. Claro. Por otra parte, cuando... sí, claro. No, una aclaración, porque me preguntaron mucho los jubilados, ¿qué sí. pasa con los que están cobrando el bono claro. de 1.500 pesos en el, recordemos, en los meses de abril y mayo, las mínimas y hasta 30.800 pesos tuvieron un bono de 1.500 pesos. Sí. Bueno, en realidad, en cuanto a su bolsillo, ese bono no es que directamente se lo va a incorporar, sino lo que va a pasar en el bolsillo del jubilado, que en lugar de recibir el 12%, todos los que están recibiendo el bono van a recibir el 4%, porque el bono lo van a incorporar, lo van a integrar al haber, pero le van a dar un porcentaje menor a aquel que no lo está recibiendo. ¿Me comprende? Sí, sí, es decir, que tendrían que cobrar más o menos 2.500 pesos y van a cobrar 1.000. Exactamente. Sería así, claro. Efectivamente, sí. Claro. Es decir, van todas las mínimas al primero de junio a 23.000 pesos. Claro. Bueno, yo pensé, todos pensaban que por lo menos el bono lo iban a dejar, por lo menos esa era la idea, porque si no, no me cierra un poco los números que hace Raberta, la titular del ANSES, cuando dice que le ganan a la inflación. No me cierran eso. Mira, hoy hablé a la inflación. Sí. Hoy tuve la por la gentileza de muchísimos colegas tuyos hablando de este tema, y bueno, hicimos las cuentas de arriba para abajo con todos y de abajo para arriba, y no les robó a nadie. Creo que Roberta tiene un problema con Arquímedes, las aritméticas no son su fuerte. Me parece que es bastante cruel el tema, sí, de tratar de mentir en lo obvio, ¿no? Es decir, lo claro, cierto, creo que también, sí, también se aprovecha un poco de la falta de empatía que hay de la mayoría de la gente con los jubilados, ¿no? Que es como un tema que no interesa, ¿no? No, absolutamente. Mira que hoy, okay, te decía, gracias a ustedes, a los comunicadores, estuve en cualquier cantidad de programas desde muy temprano y demás, y sí, me crucé muchos de ellos con figuras del quehacer político que estaban invitados por otro tema, que son las PASO, ¿no? Claro. Y los diversos políticos, sobre todo de la oposición, ninguno de ellos, aunque sea al pasar o por compromiso o lo que fuere, habló en lo más mínimo de este tema, y todo se redujo al tema superpoderes y las PASO, ¿no? Como claro, este otro tema era un poco, me sentía, viste, como me siento habitualmente hace muchos años, como el loco malo, viste, que claro, lo dejan solo. Claro. Pero sí, es lo que decís vos, es lo más preocupante, ¿no? Porque uh-huh, inclusive tampoco, obviamente, los gremios de trabajadores activos, ¿no? Estuvieron reunidos comiendo asado con el presidente hace pocos días y demás, y el tema sí, no aparece el tema. Es totalmente ajena, ¿no? No, bueno, en el caso de por ahí de las burocracias sindicales están más preocupados por otro tema que le reportan ingresos, ¿no? Evidentemente el de los jubilados no le... Sí, bueno, ahí tuvieron una buena noticia porque Daniel López, hombre de Isalud, sí, lo conozco desde hace muchos años, uno de los aldaters más cercanos en Isalud a Ginés González García, y no solo en términos de lo sanitario, sino que en la vida privada fueron y son socios comerciales, ¿no? Tuvieron incluido en este espectro tan amplio de actividades del ex ministro, que aparte de la chacra de Adero de Cerdos, tenía una bodega con sí, el actual nuevo superintendente de salud, ¿no? Claro. Así que fue una noticia buena para todos. Claro, sí, sí, va a controlar y va a repartir el mismo del mismo sector que venía haciendo hasta ahora, ¿no? Así que claro, me parece que se llevaron un buen rédito del asado, pero los jubilados no tuvieron ninguna participación ni para las obras, ¿no? Claro, uno por ahí tendría que pensar, podría pensar, qué raro, porque es toda gente que ya tendría que estar jubilado, se tendría que estar por jubilar, ¿no? Gente de más de 80 años. Y, pero vos pero bueno, que... parece que tienen otra idea de cómo sí, se ahorra no, para la jubilación. Claro, no, y es una vocación, viste, que toda la vida, ¿no? Claro. ¿Para qué se van a jubilar? No, obviamente. Obviamente, claro. Pero realmente esto nos genera un gran manto de desprotección, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro inmediato, ¿eh? No, porque la pandemia sigue, el adulto mayor sigue sin estar vacunado en Argentina. Hoy, fíjate, con en media vacuna está el 60% de los adultos mayores, es decir, con una dosis hay más o menos 5 millones que han recibido una dosis, 2 millones y medio que todavía están a la espera de la primera dosis. Uh-huh. Tuvimos un caso que justamente lo hablé con un colega tuyo, viejo amigo, Mario Mazzitelli, que tiene un programa de radio. Sí. Que le hizo un homenaje a Lipsis, sí. Que bueno, falleció con sus 65 años, ¿no? Y obviamente sin estar vacunado. Y son los casos, bueno, él fue gobernador, fue intendente, era una figura muy conocida, que tuvo la corrección de no vacunar, medio 45 días no le hubiese pasado esto, ¿no? Y digo ese nombre porque son parte de los cientos de nombres. Hay un momento dado que las sociedades ya la muerte no tiene ninguna significación, son simplemente un número. Cuando uno personifica en alguien lo que están pasando con cientos de ciudadanos todos los días, estamos viendo cifras de 500, 600 muertos, 400 por lo menos todos los días, son estos casos ya en esta del año y desde hace algún tiempo, ya tiene 5 meses de haber comenzado la vacunación, que son muertes generadas por la inoperancia, la corrupción, la dejadez, la falta de estrategia del Estado argentino a través de quien lo administra, ¿no? Te saco un segundito de los temas que estábamos hablando. Seguro. ¿Cómo ves el tema de la vacunación del PAMI? Al final, ¿les dieron esas 5.000 vacunas? ¿Las pudieron dar? ¿Qué pasó con ese tema del PAMI? ¿Y cómo lo ves? Sí, bueno, fue un escándalo mediático. Uh-huh. Inclusive hay una causa penal. El PAMI en 3 vacunatorios finalmente había pedido para vacunar 5.000 afiliados al instituto. Muchos de ellos ya habían sido vacunados directamente por la ciudad, simplemente por haberse anotado y corresponderle la edad. 1.500 exactamente. Muchos otros habían fallecido. Esto es uno de los elementos que hay en la causa penal contra la interventora de PAMI. Uh-huh. Porque el padrón que suministró el PAMI es el padrón sobre el cual paga las cápitas a los prestadores. Ah. Por lo cual, si está pagando sobre beneficiarios fallecidos, que te digo, aparecieron varios nombres, pero justamente me llamó la atención muy directamente una prima mía que falleció hace 4 años, le llegó la citación para vacunarse, ¿no? Así que cuando uno conoce casos directos en un espectro tan chico como son 5.000, hay que inclusive ponderar que en el mismo periodo ya Ciudad prácticamente vacunó 600.000, ¿no es cierto? Claro. Llama mucho la atención. Y después, nada, es una vacunación simbólica y con las características de lo que hacen estos jóvenes funcionarios, que es campaña política, seguramente para ser candidato, como se menciona, en las próximas legislativas, ¿no? Claro. Claro, pareció más una cosa así medio mediática, ¿no? Lo que hizo absolutamente. Que al final terminó perjudicada, ¿no? Porque sí, después hay una afera ahí con la compra de las heladeras para las vacunas, un sobreprecio y demás. Uh-huh. Ese es aquel viejo dicho distorsionado en Argentina, porque lo mismo ha pasado con el tema de testeos en el aeropuerto, que es mucho más grave de lo que se dice, porque Precisamente hoy se han detectado nuevas cepas que han llegado al país a través de viajeros, y esos testeos con la empresa Trucha, aparentemente, más allá de ser inventada la empresa, no eran fidedignos en términos de su resultado, ya que lo que dicen muchos testigos, que no bien ponías la tarjeta de crédito o la de débito, inmediatamente te daban el resultado, ¿no? En un solo acto, ¿no? Claro. Así que tenemos una gran, más allá del tema económico, que es realmente bochornoso, desde el punto de vista sanitario es muy peligroso, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, Eugenio, yo te agradezco mucho por esta comunicación. No sé si te quedó que debías agregar algo. Mira, simplemente que casi ritualmente en el día de hoy le hemos mandado un requerimiento más, como lo hemos hecho ya tres veces en el año, al jefe de gabinete, requiriéndole que los saberes de los jubilados tienen que tener una urgente recomposición, por lo menos las mínimas de un 100%, para acercarse a la canasta del jubilado, uh-huh, del adulto mayor, que es el triple de lo que son esas mínimas. Lo giramos a jefatura de gabinete, te decía, como lo hicimos anteriores veces, y va con copia a las centrales de trabajadores y a los distintos bloques legislativos. Honestamente, hablaba de un ritual porque en general ni nos responden, ¿no? Está claro. Eugenio, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Gracias a vos, como siempre. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Hablamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, salió, hablando del salario, salieron algunos temas que realmente son muy importantes y que tienen que ver con lo que está pasando con la tercera edad, con los jubilados. Escribas la pared. Los Locos de Buenos Aires. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, veníamos con todos los temas que tocamos al principio, tema de la presencialidad, del recién nos hablaba Eugenio. Creo que coincido en esto con él, que el problema es más de valores, ¿no? Por ahí, que de otra cosa, porque si no, los políticos y los sindicalistas estarían peleando por los jubilados. Pero por ahí los que tienen que pelear no necesitan jubilarse. Pasa eso. Bueno, o por lo menos de eso es de lo que hablábamos. Bueno, vamos ahí con algunos conflictos, semanas de muchos conflictos. Y nosotros queremos que ustedes más o menos conozcan algunas cosas que estuvieron pasando. Vamos a empezar con lo que pasó ayer, martes, al mediodía, en el hospital Ricardo Gutiérrez, el hospital de niños. Hubo una conferencia de prensa de médicos y de enfermeros para hacer algunas denuncias de cosas que están ocurriendo en el hospital o de necesidades que se tiene en el hospital. Vamos a escuchar a Claudia Larrondo. Claudia Larrondo es médica terapista y es presidente de la Asociación de Médicos Municipales de la filial Hospital Gutiérrez. Que ustedes, si han escuchado este programa otras veces, seguramente escucharon alguna nota que hicimos con ella. Bueno, en este caso, como estaba ocupado, porque realmente hay muchas cosas que atender en el hospital, lo que hizo, y se lo agradecemos mucho a la doctora Larrondo, es mandarnos un audio con lo que la presentación que hicieron en la conferencia de prensa. Si les parece, la escuchamos. Sí, la doctora Claudia Larrondo, médica de la terapia intensiva del Hospital Gutiérrez y presidenta de la filial de la Asociación de Médicos Municipales del hospital. Hoy hicimos una conferencia de prensa con radio abierta y la principal razón por la que lo hicimos es para que no reincorporen de manera forzada al personal de salud que está dispensado por factores de riesgo. Nosotros tenemos alrededor de 197 dispensados, entre un total de más de 2.500 trabajadores. No tienen la mayoría el esquema completo, de hecho muchos de los presenciales tampoco lo tienen, y con una sola dosis y más de 14 días tienen la orden de reincorporarlos. Hasta ahora le llegó la convocatoria a 43 trabajadores, uno de ellos ya había fallecido con una dosis de vacuna por COVID mientras estaba en la dispensa. Y bueno, lo que no queremos es que fuercen a volver a todo este personal en una situación vulnerable, en plena segunda ola, con cepas que son mucho más contagiosas y también más agresivas, y con vacunas que algunas se sabe, la cobertura en primera dosis, pero por ejemplo la Sinopharm, que es la que recibieron muchos de los de factores de riesgo, recién hace poco salió como un preimpreso de una cobertura de un poco más del 60%, por lo tanto no estarían bien protegidos y los estamos forzando a un trabajo en el cual tienen más riesgo que el resto del personal de salud de hacer formas graves y morirse. La realidad que pedimos es que nombren gente para cubrirlos. Tenemos ya un déficit de personal mucho antes de la pandemia, tanto en profesionales como en no profesionales. Enfermeros, técnicos y administrativos faltan hace mucho. Y con la pandemia nos quedamos con menos gente, no solo por los dispensados, sino también por la gente que se enfermó, con los que aún no pudieron volver porque están en rehabilitación, y con los que fallecieron, que en nuestro hospital fueron dos. Así que bueno, el principal reclamo es esto, no reincorporar a los personales que tienen factores de riesgo importantes. Solo el que quiere volver, es que se le acepte volver, pero con vacunación completa y dosaje de anticuerpos neutralizantes que cubran y que tengan la mejor cobertura para poder trabajar en un área con mucho movimiento de COVID como son los hospitales. También hemos pedido al gobierno de la ciudad que permitan realizar grupos de trabajo, lo que nosotros llamamos cohortes, que es que no vaya todo el mundo a trabajar si no es necesario en cada servicio, sino que se puedan ir en grupos, cosa de que si alguno contagia la enfermedad, no sea todo el resto del servicio que tenga que ser aislado. Ya en nuestro hospital dos servicios tuvieron que cerrarse transitoriamente y hubo varios brotes, y esto no está permitido desde el gobierno de la ciudad. Así que también pedimos esta forma de trabajo, porque estando todos en el lugar de trabajo, la verdad que las estructuras edilicias son precarias y no están preparadas para esto. Son muy chicos los lugares, hay mucho hacinamiento con el personal y son lugares mal ventilados, así que con mucho más riesgo a que nos podamos contagiar en el lugar de trabajo. La doctora Larrondo nos hablaba de dos temas. Uno es que no vuelvan los dispensados. Parece que el gobierno de la ciudad está citando para que vuelvan aquellos que son trabajadores de riesgo. Por eso era la conferencia de prensa. Y también el otro tema que explicaba es el tema este de que no vaya todo el mundo a trabajar, que se manejen con diferentes turnos para que no haya mucha circulación, porque el hospital es un lugar donde si van todos están hacinados. Ahora, claro, uno pregunta, bueno, ¿cómo estará el tema de las terapias? ¿Cómo estará cuántos chicos hay y todo eso? ¿Por qué uno se pregunta eso? Porque si no, nos podrían estar pidiendo que no vuelvan los dispensados y que no, y no ir a trabajar. Esto se puede hacer por las condiciones en las cuales está el hospital, más allá de que por supuesto piden que por los dispensados se tome más gente. Pero bueno, después la doctora se adelantó a la pregunta que le íbamos a hacer y dice que algo que le consulta mucho sobre los chicos, las terapias intensivas y por todo esto que se anda manejando por ahí, ¿no? Que es decir, del tema de que hay más internados de los que hay carteles que pegan en las puertas de los colegios que dice que hay más internados, y bueno, y explicó un poco qué está pasando, qué pasa en la terapia intensiva, así que escuchen atentamente porque creo que esto es lo sustancial de estas preguntas que le hicimos a la doctora. Con respecto a COVID y pediatría, que es algo que sé que los medios preguntan mucho, hay chicos infectados, obviamente, pero internados en el hospital de niños, hoy había 6, la semana pasada 10, y en terapia intensiva hay 2. Sí, hacen formas graves algunos, la mayoría de los que hacen estas formas graves son los que tienen enfermedades importantes de base. Sí, hubo 4 fallecidos en este año por COVID, 65 internados en total desde el comienzo del año, 9 graves y 4 fallecidos. Pero bueno, tenemos camas, hay solo una sala de COVID, todavía no hizo falta abrir una segunda sala. Pero bueno, los chicos sí se contagian y también los padres y las familias se contagian junto con ellos. Así que pone en riesgo a su familia y al personal de salud. Y en cuanto al personal nuestro, tuvimos 466 casos de personal infectado desde el principio de la pandemia, lo que nunca nos ha dado la institución y tampoco el gobierno de la ciudad es qué porcentaje de leve, moderados y graves y cuántos fallecidos. Cada uno sabe de su hospital, y cuántos están con secuelas tampoco, cada uno sabe alguno de su hospital, pero no hay un registro oficial de todos estos datos del gobierno de la ciudad. Creo que fue clara, ¿no? Es decir, lo que dice que en general no hay problemas en terapia intensiva, que no tuvieron que habilitar ningún otro pabellón, que con el que tienen alcanza, que hoy hay 6 chicos internados, que hace una semana o 15 días atrás había 10, y después cuenta que los chicos que realmente que están graves, inclusive que hubo fallecidos por COVID, en realidad lo que ella dice es que tienen algunas patologías muy graves, es decir, que no es el tema el COVID el que termina lamentablemente con la vida de estos chiquitos. Bueno, todo eso ustedes lo escucharon y lo dijo, y también dijo que 466 personas que trabajan se han contagiado, y dice que hay datos que no está dando el gobierno de la ciudad sobre el total de los contagiados que hay en todos los hospitales, que ellos más o menos conocen lo que pasa en su hospital. Me parece que sería bueno que por ahí el gobierno de la ciudad tome nota de lo que están reclamando, porque es un hospital muy importante, y bueno, que evidentemente en la situación que se encuentra ahora, no hay colapso, inclusive no se llega ni a la saturación de camas, pero sería bueno ir viendo cómo se reemplaza a los que son de riesgo, en vez de que estén yendo a trabajar, salvo, como dijo la doctora, algunos que quieren volver, ¿eh? Hay muchos médicos que, por más que son de riesgo, quieren volver. Entonces, para eso, bueno, por supuesto, doble vacuna y poderse, que puedan trabajar de una forma que no corran ningún riesgo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro hospital, que van a hacer en este caso una radio abierta, pero el día viernes. Son los trabajadores del Hospital Ramos Mejía. Van a ser el 14 de mayo, el viernes, a las 10, en la puerta del hospital, una radio abierta, pero también después van a hacer una marcha y un abrazo al hospital, como lo vienen haciendo en los últimos tiempos. Vamos a escuchar a Claudio Gómez, delegado de SUTECBA, del Hospital Ramos Mejía, que nos cuenta también. Le pedimos si nos podía contar, también están muy ocupados, y nos mandó el siguiente audio. Escuchemos. Hola a la audiencia de la tribu. Mi nombre es Claudio Gómez, delegado del Hospital Ramos Mejía. Quería contarles que el viernes vamos a realizar una radio abierta con movilización alrededor del hospital, es decir, marchamos alrededor del hospital. Lo que nosotros le decimos un abrazo simbólico. Debido a que tenemos unos cuantos planteos que el gobierno de la ciudad todavía no ha resuelto, y es una de las tantas medidas que estamos realizando, hace 15 días realizamos otra, y así, a pedido de los compañeros, porque lo que venimos planteando es nada más nada menos que un reconocimiento económico a la primera línea, que no fue contemplada en las últimas paritarias. Estamos planteando un reconocimiento monetario a toda la primera línea que estuvo enfrentando la pandemia del 2020, cansados, con interrupción de licencias, ya que se suspendieron todas las vacaciones, y bueno, así con el pluriempleo, ya que con los bajos salarios los compañeros tienen que trabajar en 2 o 3 trabajos, y bueno, así todo se está enfrentando a esta maldita pandemia, a esta nueva ola. Seguramente seguiremos haciéndolo en la tercera, que comienza a mediados de junio, así que bueno, nada, y otro planteo que estamos realizando es que se considere insalubre el trabajo hospitalario, Hace años que venimos planteándolo, pero ahora se va a concretar definitivamente con un proyecto que ya hemos elaborado desde el Cuerpo Delegado del Hospital Ramón Mejía, un proyecto para que se declare insalubre el trabajo hospitalario en los 34 hospitales de la CABA. El otro planteo que estamos realizando, que no se ha concretado desde el año pasado, venimos planteando el pase a planta permanente de los demás de 100 compañeros que han ingresado por la pandemia. Son vacantes reales que nuestro hospital necesita para poder afrontar, y lamentablemente mes a mes la gente tiene miedo a quedar cesante, que no les renueven el contrato y bueno, quedarse sin trabajo, ¿no? Y bueno, por último, además, bueno, no digo por último, pero sí uno de los puntos más concretos y actuales, digamos, es la reapertura. Solicitamos la reapertura de nuestro jardín maternal. En realidad funcionaba una escuela número 6 dentro del hospital, o por lo menos tenía entrada por afuera, por el exterior, pero sí se llamaba escuela número 6 del Hospital Ramón Mejía, del Hospital Ramón Mejía. Bueno, esta escuela número 6, donde digamos la habitaban chicos del hospital y del barrio, porque tenía más de 350 vacantes, desde niño recién nacido hasta los 5 años de edad. Así que, bueno, el gobierno de la ciudad lo cerró, no respetó la judicialización, porque falta todavía el dictamen del juez, y tampoco respetó la del anterior juez que tenía la causa, donde le planteó al gobierno de la ciudad que modifique o refaccione o mejore las condiciones edilicias que estaba cuestionada por el gobierno de la ciudad y que la reabra. Y bueno, no incumplió esa orden del juez, y lo que hizo fue, aprovechando que nosotros estamos a full trabajando con pacientes de COVID, a desmantelarlos. Por último, hace 2 semanas le sacó el escudo de escuela. Y bueno, una tristeza enorme en la población del hospital y en la comunidad educativa que rodea el jardín. Así que nada, estamos pidiendo la reapertura. Por eso vamos el viernes a las 10 de la mañana, vamos a realizar esta marcha alrededor del hospital con radio abierta. Esto decía Claudio Gómez, el reconocimiento salarial a los trabajadores de la primera línea. Insalubridad para todas y todos. Pase a planta de los contratados, y bueno, y también la reapertura de la escuela 6. Yo le pregunté después que me mandó el audio sobre el tema de la escuela, que la desmantelaron, qué había pasado con los chicos. Bueno, los chicos están todos en la escuela que se construyó, la nueva escuela en la manzana 66. El tema es que no tiene muchas más vacantes que la de los chicos de esa escuela. Y la idea es tener muchas más vacantes. Por lo que tengo entendido ahí en la escuela de Ramos Mejía, había 350 chiquitos. Todos fueron trasladados a la otra escuela. Y por lo que tengo entendido también, en la otra escuela hay alrededor de 500 chicos. Quiere decir que habría 150 matrículas nuevas, cuando en realidad es muy poco, y más teniendo en cuenta en la zona que está esa escuela. Así que, bueno, esto también nos decía Claudio Gómez. En el hospital tampoco hay colapso de camas. Sí, hay muchas camas ocupadas, pero tampoco hay colapso. Bueno, y ahora vamos a pasar a un conflicto que hay en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. Echaron a una trabajadora y sus compañeros de Desarrollo Social, de Promoción Social del Ministerio, decidieron salir a defender a la trabajadora y dar las razones por las que ellos dicen que este es un despido que no debería haber sido realizado. Vamos a escuchar a Verónica Palkowski, delegada de género de la Junta Interna. ATE Promoción Social, y vamos a ver qué decían sobre este despido. En un ministerio declarado de máxima esencialidad, despiden a una trabajadora paciente de riesgo de la Gerencia Operativa de Actividades Inclusivas. Mauricio Giraudo, director de fortalecimiento de la sociedad civil, expone como fundamento de su arbitraria decisión un supuesto mal desempeño de nuestra compañera. Vemos necesario señalar que la trabajadora, por ser paciente de riesgo, sostuvo sus tareas de forma remota durante todo el 2020 y lo que va de 2021, hasta que le comunicaron su desvinculación. Desde la Junta Interna de Promoción Social, denunciamos esta determinación como violencia de género y violencia laboral. Nuestra compañera tiene una afección respiratoria, es madre de una niña de 2 años y único sostén de familia. Por otro lado, es trabajadora de ministerio desde hace 6 años, con lo cual, ateniéndonos a la Ley de Empleo Público, al menos hace 2 años debería ser parte de la planta permanente de trabajadores y trabajadoras. La precariedad de los contratos y su condición fraudulenta se inscriben en una lógica de violencia laboral, donde el supuesto mal desempeño, infundado y sin ningún señalamiento previo, es usado para restar de los equipos a profesionales formados y comprometidos. Estamos convencidos y convencidas de que estas políticas no solo atentan contra los derechos de las y los trabajadores, sino que también redundan en el desfinanciamiento y la precariedad de las políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, no es un momento para despedir trabajadores, este, y más cuando hablan ahí que tenía 6 años la trabajadora. Bueno, estas son algunas de las cosas y algunos de los conflictos que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos también que la Ciudad de Buenos Aires estuvo invadida ayer, invadida de reclamos y de protestas. Nombrarlas a todas es prácticamente imposible porque uno aparte no tiene acceso a todas. En otro momento uno salía más, iba y miraba las movilizaciones de quién era. Ahora dependemos de las que nos mandan los trabajadores, de las que podemos ver, pero nos cuesta más ir y participar o estar ahí en esas movilizaciones. Hubo varios cortes de autoconvocados choferes que piden aumentos salariales para los choferes y vacunas también para todos. Ya habíamos pasado este tema la semana pasada. No han tenido respuesta los autoconvocados, por eso volvieron ayer a hacer movilizaciones en Puente Pueyrredón, Acceso Oeste, en Ingeniero Magui, en otros lugares. Bueno, eso también repercutió ayer en el tránsito de la ciudad. También el día lunes hubo una movilización muy fuerte de las organizaciones sociales a reclamarle al Ministerio de Desarrollo Social aumento en los salarios, en los diferentes programas que hay de trabajo, y también reclaman comida para los comedores. Y bueno, y está todo muy movido. También no nos olvidemos, lo tratamos la semana pasada, pero ahora está más vigente que nunca, el problema que hay con los trabajadores de Garbarino. Cada 2x3 se están haciendo cortes cerca de las sucursales, acá en la capital, en la sucursal Belgrano y en otras, y también en todo el país, inclusive en otra de las empresas que compró este hombre Carlos Rosales, como fue Garbarino con Pumundo, también una armadora de Río Grande también estuvo ocupada por los trabajadores que tampoco cobraban. Es decir, los trabajadores de Garbarino hace ya varios meses que están reclamando que se les pague los salarios y que no se despida gente, y si se despide, que se despida con doble indemnización como corresponde. Bueno, estas son algunas de las cosas y podríamos decir que ha sido el panorama gremial que incorporamos en los últimos tiempos, no digamos que ya lo tenemos desde hace tiempo en Los Locos de Buenos Aires, ¿no? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, cuánto laburo hoy, ¿eh? Sí, estamos trabajando mucho últimamente, ¿no? ¿Te parece? Sí, estamos trabajando demasiado. ¿Hay que aflojar? No, vamos a seguir así. Ah. Vamos a llevar adelante la vocación. Ahora, viste, acá es muy difícil hacer paro y reclamar. Y bueno. Estamos difíciles en eso. Pero bueno. Bueno, ¿sabés qué? Vos venís a hablar, a traer los números. Sí. ¿Traes buenos números? Uf, bueno. Números bueno. Yo te voy a hacer escuchar unos minutitos nada más. Dale. A Fernán Quirós. Viste que los martes a la mañana él da una conferencia de prensa y sí, da algunos números y hace algunas evaluaciones. Pero quiero que escuches esto, que escuchen los oyentes esto, ¿eh? A ver. Nuestro país es un país muy diverso, muy distribuido, con características de conglomerados urbanos muy particulares, de manera que sí, siempre yo he defendido desde el primer día de que empezó esta pandemia el año pasado la mirada regional, local, y siempre he dicho, los datos de la epidemia se evalúan ciudad por ciudad, porque cada una de las ciudades tiene su evolución epidemiológica. Y fíjense, les pongo un ejemplo, nosotros tuvimos el pico de casos el año pasado en la última semana de agosto. Sin embargo, la Argentina tuvo el pico de casos en la tercera semana de octubre. Es decir que, mirando los datos de la Argentina en su conjunto, difícilmente se pueda comprender lo que pasa en una ciudad en particular en la Argentina. Así que yo siempre he defendido, y creo que es la forma más inteligente de analizar epidemiológicamente área por área, región por región. Y además los modelos que generan contagios son diferentes. Nosotros siempre decimos, es muy importante que las medidas apunten a los mecanismos de contagio que están ocurriendo. Y nosotros, por ejemplo, lo he dicho aquí también, hemos detectado ya hace más de 2 meses que el principal mecanismo de contagio que estaba ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires era encuentros sociales, familiares y laborales en lugares con techo, lugares cerrados, mal ventilados, donde la gente se quedaba mucho tiempo, menos de 15 minutos, que es el tiempo más prudente para estar en un lugar cerrado con alguien que uno no convive. Entonces, cuando uno identifica con la investigación epidemiológica el mecanismo de contagio, las medidas tienen que estar orientadas a dañar, a disminuir, a mitigar específicamente ese mecanismo. Por eso yo siempre reniego de comparar libremente o simplemente o linealmente medidas de diferentes países, resultados de esas medidas, porque la realidad de los contextos son muy particulares y uno tiene que tomar las medidas orientadas al mecanismo. Por eso acompañamos al señor presidente cuando propuso las restricciones en la nocturnidad, cuando propuso la limitación de los encuentros sociales en lugares privados, porque allí estaba nuestro problema. Y de hecho, luego de esas medidas, se ve con toda claridad que los casos en la ciudad, como lo he mostrado recién, están bajando a una velocidad que aún hay que acelerar, pero están bajando de manera apropiada. Es decir que, en términos generales, para cerrar tu pregunta, nosotros creemos que, como toda medida de gobierno genera un daño de diferente tipo, pero genera un daño al fin, las medidas hay que ajustarlas estrictamente a los mecanismos que estamos identificando como mecanismos principales. Y eso es lo que siempre hemos defendido, y por eso siempre hemos dicho que, dado que la presencialidad en la escuela no identificábamos como mecanismo principal de contagio, siempre hemos dicho que nos parecía que el daño era demasiado irreparable como para balancearlo con algún pequeño beneficio. Y por eso también luego adaptamos un poco la escolaridad en el secundario, acompañando una mirada, una hipótesis, una propuesta del Ministerio de Salud de la Nación de lo que es la periescuela, de lo que es la circulación. Y entonces hemos acompañado con el grupo de alumnos que más circula, que más usa el transporte público. Siempre entendiendo que tenemos que identificar los mecanismos, documentarlos, mostrárselos a la gente, porque si no es muy difícil que la gente pueda comprender qué cosas le estamos proponiendo y por qué le proponemos lo que le proponemos, y por lo tanto tenga la voluntad y la fuerza para cumplirlo. Así que en ese camino hemos estado siempre, en ese camino vamos a seguir siempre escuchando otras miradas, otras hipótesis y cooperando en una mirada integral hasta donde lo logremos hacer con el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Me parecía importante poner esto porque lo que hace hincapié, que no en todos los lugares es lo mismo, ¿viste? Sí. ¿Viste? Él dice, bueno, en algunos lugares en un momento está bajando la ola, pero por ahí en otros lugares no. Entonces, más o menos lo que da a entender es, bueno, como que la ciudad de Buenos Aires tiene que apuntar a los mecanismos, claro, que existen para parar los contagios en la ciudad de Buenos Aires, que por ahí no son los mismos mecanismos que en otros lados. Claro. ¿Entendés? Él dice que fundamentalmente acá, lo explica, es el problema fundamental que tenemos son las reuniones en lugares cerrados. Claro. Y yo creo que tiene razón. ¿Y sabes también por qué creo que tiene razón? Porque me está llegando en estos días cantidad de allanamientos en fiestas clandestinas. Por ejemplo, en Palermo. Palermo hay más fiestas clandestinas que barrio. Sí. Y las que uno conoce, porque claro, alguno la denunció, las que, porque son clandestinas. Claro. Así que me parece que es como él dice, ¿no? Hay que ver los mecanismos y mitigar esos mecanismos, ¿no? Esto viene a contestación de que algunos periodistas le preguntaban por lo que las medidas que tomaba el gobierno nacional y que por ahí algunas en la ciudad no se tomaban igual. Y bueno, claro. Y él dice, después también aclara, lo escuchamos en el audio, que la ciudad acompañó muchas medidas del gobierno nacional, sobre todo las que tienen que ver con la nocturnidad y con las reuniones en lugares cerrados. Bueno. Claro, hay algo que menciona Quiroz que me parece muy interesante, que no es la primera vez que lo dice también, que para darnos cuenta a grandes rasgos de que el virus se manejó de distinta manera, o por lo menos con distintos tiempos, en la ciudad que en otros lugares del país, al ver las curvas de contagio, cuando mismo en este audio menciona que el pico de contagios fue en agosto en la ciudad de Buenos Aires, en fines de agosto del 2020, cuando fue en octubre en el resto del país. Ahí podés darte cuenta que se movió distinto el virus. Por ejemplo, volver a una especie de fase 1, como al principio de la pandemia, que no se sabía mucho del virus, que era una situación distinta, es algo que hoy no tiene mucho sentido hacer. Había un montón de jurisdicciones, ciudades, provincias enteras que no tuvieron casos por meses y que estaban en fase 1. Hoy eso no tiene sentido hacerlo, ¿no? Claro. Estamos en otro punto distinto. Tampoco tenía sentido en el momento que se hizo. No, en ese momento sí se puede discutir si fue apresurado y demás. Bueno, no, al principio no, porque pero después la cuestión fue sostenerla, claro, bueno. Bueno, yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Catamarca, que Catamarca estuvo en fase 1, una suerte de fase 1 solidaria, porque tuvo, literal, estuvo los primeros 3 meses sin casos. No tuvo casos hasta julio, agosto, más o menos, Catamarca. Pero no es que pocos casos, ni uno, ni un solo caso. Pero bueno, eso es interesante también saberlo, porque es verdad, tal vez hay medidas, acá en la ciudad hay un montón de movilidad, dicen que lo ideal es controlar el transporte público, por ejemplo, porque hay muchísima movilidad en toda la zona del AMBA. Ahora, en otros lugares que no hay tanta movilidad, digamos, de jurisdicción de una a otra, tal vez tienen que fortalecer otras medidas, ¿no? Claro. Bueno, ¿tenés algunos números? Tenemos muchos números. Vamos a ir primero con la ciudad de Buenos Aires. En un dato que ya venimos dando, ya perdí la cuenta hace cuánto tiempo venimos dándolo, pero que nunca lo queremos dejar de lado, ¿no? Que son los famosos testeos. Sí. Que son los famosos test. Bueno, hay muchos testeos en la ciudad de Buenos Aires y sí. Se hace mucho en la provincia. Sigue siendo desproporcionado lo que testea la ciudad de Buenos Aires con respecto a todo el resto del país, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el lunes pasado que se registraron 69.000 test en todo el país y se registraron 23.000 test nada más que realizados en la ciudad de Buenos Aires, tanto residentes como no residentes, te das cuenta que sí, que hay más del 30%. Por lo menos, claro, no están muy coordinados los planes de rastreo de la ciudad con el resto de las provincias, ¿no? Pero bueno, a la vez hay que sacar una media y como venimos diciendo, la media sigue siendo alrededor de 80.000, 85.000 test diarios en todo el país y la media en la ciudad de Buenos Aires es alrededor de 27.000 tests, ya llegando más a los 30.000, y supuestamente se estarían intensificando en las próximas semanas porque los puestos del detectar que se están poniendo, que son las unidades móviles, para aquellos que se testeen aquellos que trabajan en residencias y demás, supuestamente se iban, o esperemos que se intensifiquen y que haya más unidades móviles y sea cada vez más sencillo hacerse algo tan simple como un test, ¿no? Uh-huh. Después, pasando de test a camas de terapia intensiva, empezamos un leve descenso. Que inclusive Quirós la semana pasada Quirós lo había anticipado un poco, ¿no? Como se había amesetado y había empezado a bajar lentamente la media semanal de los casos, eso iba a tener, se iba a ver reflejado en las camas de terapia intensiva, ¿no? Así como llegamos a tener 420 camas ocupadas hace 15 días, ahora estamos en 400 más o menos, ¿no? Y el número, hay días que sube, 405, hay días que baja. Así que claro, parece estacionarse de alguna manera ahí, esperemos que siga bajando. De todas maneras, otro número que de alguna manera como que es directamente, directamente en la ocupación de las camas de terapia intensiva en el sistema público, es la cantidad de gente que ingresa a estas camas por COVID, ¿no? Teniendo en cuenta que, a diferencia del año pasado, algo que ya mencionamos varias veces, que hay un montón de camas ocupadas por otras patologías, se empezaron a derivar al sistema público, se empezó a saturar de a poquito el sistema público y los ingresos de COVID, de todas formas, sin llegar a ser los mismos del pico, los ingresos diarios del año pasado, que fueron alrededor de 30, ahora están en 10, pero están amesetados, no bajan. Esos ingresos siguen siendo constantes diariamente. Así que eso esperemos también que en las próximas semanas baje también. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Vacunas? Vacunas. ¿Cómo andamos en vacunas? Tenemos, tenemos números por todos lados con las vacunas. Primero, números a grandes rasgos. Se aplicaron ya 901.536, 694.378 de la primera dosis y 207.158 de la segunda dosis. Lo que respecta a adultos mayores de 70 años, no mayores de 60, que para aquello, si hay algún dormido por ahí, mayores de 60 ya pueden anotarse para recibir la primera dosis o por lo menos para quedar empadronados, ¿no? A medida que vayan llegando. Exactamente, claro. Y a medida que van llegando, se irán contactando con aquel que se haya anotado. Así que bueno, volviendo, mayores de 70 años se aplicaron 490.522 dosis. Todas estas componentes de la primera dosis. En lo que respecta a segundas dosis, se aplicaron 50.364. Esto, siguiendo en adultos mayores, en mayores de 70 años, de 70 para adelante, mayores de 70, 80, 90, es prácticamente la totalidad de los mayores de 70 recibieron por lo menos una dosis, o siempre hay un margen de error, ¿no? Debido a que no hay, digamos, como datos concretos de la cantidad de habitantes que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires, pero es muy complicado encontrar hoy a alguien mayor de 70 años que no se haya recibido por lo menos una dosis, ¿no? Uh-huh. Y entre 60 y 70 años recibieron una dosis el 75% de los mayores de 60, ¿no? Mayores de 60, pero menores de 70. Esto en lo que respecta a primer dosis en la ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta a la segunda, pasa algo muy interesante, porque si vemos mayores de 80 años, entre 80 y 90 recibieron la segunda dosis un 6%. Y mayores de 90 en adelante, un 4% recibieron la segunda dosis. Pero entre 70 y 80, un 23%. Un número mucho más grande, sobre todo teniendo en cuenta, llama la atención, ya que primero se dieron las vacunas para los mayores de 80. ¿Qué es lo que sucede acá? A los mayores de 70, entre 70 y 80, a muchos les dieron la vacuna de Sinopharm, la vacuna china, que después llegó un lote que se utilizó exclusivamente para segundas dosis y ahí muchos mayores de 70 recibieron la segunda dosis, ¿no? Así que estos números por ahora están muy verdes, falta muchísimo todavía, pero esperamos que sobre todo entre 80 y 90 años o más de 90 empiecen a recibir las segundas dosis a fines de este mayo o principios de junio, cuando llegue el nuevo cargamento de las vacunas de AstraZeneca, que van a ser para aquellos que se vacunaron en febrero y en marzo, ¿no? Uh-huh. Así que este es el número que hay que ver ahora, sobre todo en lo que respecta a adultos mayores, porque hay una gran parte de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires que ya recibieron recibieron una dosis de la vacuna, ¿no? Así que a prestar atención acá y ver que no se corte el ciclo de la vacunación y que todos aquellos que recibieron la primera también reciban la segunda, ¿no? Para que esa inmunidad dure todo el tiempo posible. Claro. Hoy antes, cuando hablábamos con Eugenio, él decía que a nivel nacional son 7.600.000 por ahí más o menos los adultos mayores, sí. Y se habían vacunado 5.000.000 y pico, falta un tercio, sería la cuarta parte vacunar, un 25% más, claro. O menos pasa, y acá en la ciudad pasa más o menos lo mismo. Sí, sobre todo siempre hay como pequeños márgenes de gente que no se vacuna o que no va a recibir una dosis, etcétera. Pero sí, después cuando tomamos proporciones, digamos, las proporciones grandes, tomamos a todos los adultos mayores y sí, más o menos un 20% son los que faltan recibir por lo menos una dosis. Mayores de 60 en adelante, ¿no? Quiere decir que el tema del antivacuna no prende mucho acá. A mí me parece que cuando se termine de vacunar todo, lo sorprendente va a ser eso, que se debe haber vacunado la mayoría de la gente. Es decir, que es muy poca la gente que no quiere vacunarse. Debe haber gente que no se vacuna, supongo que por contraindicaciones, ajá, que debe ser un porcentaje también muy menor, pero creo que más pequeño todavía aún debe ser la población antivacuna. Me parece que se trató de generar en un sector, ni siquiera me animo a decir marginal, ¿no? Porque hay movimientos que son marginales, pero que no dejan de ser movimientos en sí. Claro. Se les trató de dar la identidad antivacuna a sectores que no tenían absolutamente nada que ver con eso. Me parece que se quiso como inventar un monstruo que acá lo estamos viendo en los resultados, no existe. Claro. No, o por lo menos acá en la Argentina, o por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, no existe. Después sí podemos ir y tomar ejemplos de algún otro país, algún videíto que encontramos suelto por las redes, y bueno, y por ahí generen sus tesis a partir de eso, pero acá en Argentina los datos son estos. Es muy complicado encontrar, por ejemplo, a alguien mayor de 80 que no haya recibido una dosis de la vacuna. ¿Algún número te queda? Quedan un par de numeritos, los doy rápido para saber más o menos cómo estamos en la región. Primero, este es un dato que no quería pasar de largo. Hay 45.839 docentes empadronados para recibir una dosis, por lo menos una dosis de la vacuna. 33.000 turnos se dieron. E inclusive por por casos cercanos que conocemos, hay muchos docentes que ya habían recibido allá por fines de marzo, principios de abril, cuando recibieron la primera dosis de Sinopharm, les han dado la segunda en el último fin de semana o el anterior. Uh-huh. Así que nada, un dato también para igual tener en cuenta. Igual no son muchos los docentes, ¿no? 16.000. El empadronamiento de los docentes se cerró. Sí. Y no se están anotando más, por eso quedó en 45.000. Sí. Ahora, entre los turnos dados, que son primera y segunda dosis, segundas dosis son un muy pequeño porcentaje, son 33.000. O sea que tenés, de estos 33.000, también tener en cuenta eso, que son turnos ya recibidos, no son vacunas aplicadas. Por ahí hay turnos dados para el fin de semana que viene o durante esta semana. Claro. 33.000 son. Los turnos dados, vacunas deben ser 16 más o menos. Sí, no, yo creo que un poco más y más cerca de las 25, por ahí más cerca de las 25-30 con las segundas dosis. Ajá. En lo que respecta a nivel nacional, 20 dosis fueron dadas cada 100 habitantes, 17 primeras dosis, podríamos decir, o mejor dicho, para simplificarlo, 17% de la población argentina recibió por lo menos una dosis. Está por encima de la media a nivel mundial, que es del 10% más o menos, pero teniendo en cuenta que hubo países que no, digamos, no negociaron ni compraron vacunas, hay países que no están vacunando, mismo en la región podemos ver, como por ejemplo Venezuela, que no se llegó a dar ni una dosis cada 100 habitantes, o mismo Paraguay, que apenas dos dosis cada 100 habitantes, teniendo en cuenta esos números en la región, como que no es un mérito estar por encima de la media, pero a la vez, por lo menos se está vacunando en el país, aunque estamos muy lejos de, por ejemplo, Chile, que dio 80 dosis cada 100 habitantes, o Uruguay, que dio 60, y ahí pegadito con Brasil, que dio 23 dosis cada 100 habitantes, ¿no? Pero bueno, para dar una idea de cómo estamos en la región, a nivel país, en lo que respecta a vacunación. Bueno, Chile va a la constituyente, van a ser elecciones constituyentes, y dan como argumento que ya fue mucha gente vacunada. Sí. Y te cuento aparte dentro de poquito, ¿no? Dentro de muy poco. Sí, creo que el mes que viene va. Y te cuento otra. La oposición, que esto no tiene que ver con vacunas, pero tiene que ver con el momento y con lo que le preocupa a todos, es que pidió que esta vez se vote con boleta única para evitar que la gente esté más tiempo para votar, sí. Es decir, para que esté menos tiempo en el lugar de votación, claro, y que haya menos contagio, digo, qué sé yo, igual para las elecciones acá en septiembre yo creo que llegará mucha gente, llegaremos vacunado ahí, ¿no? Me parece, ojalá, es el deseo, sí. Mientras haya vacunas, las vacunas se van a dar, sí, yo creo que en 4 o 5 meses van a sobrar vacunas, ojalá, creo, ¿viste? Creo, no equivoco. 4 o 5 meses, yo digo 6. ¿Quién da más? Bueno, esperemos que sea 6. Sí. No pasamos los 10 millones, hay 12, casi 13 con la esta. Pero no es nada. Son 5 millones de personas vacunadas si se le dan las dos dosis. Claro. Nosotros necesitamos ahora, de una necesitaríamos 18 millones de dosis más para terminar con los primeros, la gente de riesgo, con los 15 millones de riesgo. 15 millones de riesgo, que son adultos mayores, claro, y con comorbilidades, claro, también. Se necesitan 30 millones de vacunas. Bueno, ¿escuchamos un tema? Dale. Vamos, es muy cortito, ¿eh? Bomba de amor, Sharon Ramones se llama el tema, Bomba de amor se llama el grupo. Para ir a ver a Louis. Sharon Ramones. Bueno, un tema así rápido y buen tema, digamos. Es la historia, en dos minutos, la Gacetilla dice, porque esto es en los temas que nos manda. Sí. La Gacetilla dice que esto es una ópera de rock de dos minutos. Es la vida de una travesti, ¿viste? Lo que se escuchaba, que sí. Junta dinero para hacer algunas cosas. Bueno, ¿qué más tenés? ¿Qué más tenemos? No, acá hasta acá llegamos. ¿Acá se nos acabó el programa? Sí, lamentablemente no. En lo que respecta a cine, porque. No, pero nos venimos... están rajando. No, sí, pero. Una cosita pequeñita, dale. Nada más, ¿no? Que a la vez es decir algo y no decir nada. Tenemos que esperar al 21. Tenemos que esperar al 21. Ver qué pasa. Hasta el 21 son, ¿no? Sí, una semana, 10 días más. Tenemos que esperar hasta el 21. Ver qué pasa. Ver qué actividades se habilitan. Si no se habilitan, si se estira de nuevo. Así que incertidumbre absoluta. Como habían vuelto los cines. Estaban tal vez de a poquito volviendo festivales y demás. Como que el streaming un poco... Digamos como el formato streaming se empezaba a desmantelar. Así que ahora nos quedamos como en la nada. Es como que nos cerraron los cines. Pero hay alguna provincia que tiene los cines abiertos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. No, sí, provincias. Creo que provincias que tienen los cines cerrados son Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Cerrado, ¿qué decir que el resto? Cerrados, no, el resto, la mayoría los tienen abiertos. Sí, sí, debe haber unas. No tengo el dato exacto, pero la gran mayoría de las provincias tienen los cines abiertos a la vez. Como la mayor cantidad de espectadores se concentran tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires, las distribuidoras no quieren sacar nuevos estrenos. Claro. No hay estrenos ni internacionales, ni argentinos, no hay estrenos de nada. Mm. Así que como que están todos yendo al cine a ver las películas de hace 2 meses o de hace 2 años. Claro, en donde pueden. En donde pueden, exactamente. Ahora tengo mala noticia para vos, porque se habla que a mediados de junio es la tercera ola. Exactamente, sí. Así que no sé si van a abrir. Hay que vacunar. Claro. Bueno, nos vamos. Antes que nos saquen a patada. Nos reencontramos la semana que viene. Esperemos que este programa les haya servido para algo. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.